Una sema sema sana mama kwa dio yo ngelisa. Una tusi tusi sana jina langu mama yo ngelisa. Una sema sema sana mama kwa dio yo ngelisa. Sina mambo na wewe ngelisa. Sina teni lako mama Elisa. Una tusi tusi sana jina langu mama yo Elisa. Una sema sema sana mama kwa dio yo Elisa. Wabwana wanakukana o mama. Marafiki wanakimbia o mama. Kabwabwa kana kupita Elisa. Wabwana wanakukana o mama. Marafiki wanakimbia o mama. Kabwabwa kana kupita Elisa. Una tusi tusi sana jina langu mama yo Elisa. Una sema sema sana mama kwa dio yo Elisa. Tusi sana jina langu mama yo Elisa. Una sema sema sana mama kwa dio.